Buenas noches, bienvenidos otra semana, otro miércoles a Sueños Orgiásticos. Son las 10 y 2 minutos, estamos en 23 de febrero, pero año 2011. Hace 30 años hubo un golpe de estado en este país, pero no ha vuelto a ocurrir. Nadie se le ha ocurrido la tontería de hacerlo el mismo día. Y bueno, estamos aquí en uno de estos programas normales en los que contaremos de nuevo con Estela, hablaremos luego con ella, nos hablará, creo, de los peligros de cocinar desnudo. Sí, empezamos fuerte, esta noche está la cosa entretenida, a propósito de un libro de Santi Santamaría que falleció hace poco, pobrecillo, la verdad, joven. Tendremos con nosotros también a Jacobo para que nos comente alguna noticia chorra. Esperemos que no coincida con alguna de las que nosotros comentaremos por aquí, porque como no las hemos puesto en común, es lo que tiene la profesionalidad. Después hablaremos con Marco para que comente lo que le ha parecido el programa. Vamos, lo de siempre. Recordar, www.orgiasticos.com es la página web del programa, en la cual se indica pues cualquier cosa que tenga relación con el programa. Se sube un programa nuevo, se comunica allí, ahora se suben, ¿eh? Antes no se hacía, pero ahora se hace. Que lo cancelamos también, ese tipo de cosas. Es un blog, pero con un dominio. O sea, queda más guay por pagar 10 euros al año. Aparte de eso, para participar en el programa, ya sabéis, enviar correos a estela@orgiasticos.com, porque ahora cuando pongamos una canción hablaremos con ella y así podréis decir lo que os parece el programa, la música que vamos poniendo, yo, Estela, las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de estela@orgiasticos.com, para los que queráis enviar correos, los que queréis seguir de alguna manera la tradición epistolar, aunque sea vía electrónica, que tampoco está nada mal, podéis usar el Twitter, twitter.com/orgiásticos, y dejar algún comentario. Estela también estará pendiente y todo ese tipo de cosas, pero eso será ahora, después de la llamada. Bueno, podéis ir enviando correos y demás, o sea, no os preocupéis, que lo podéis seguir haciendo y ahora estaremos por vosotros. A partir de la semana que viene vamos a poner una dirección general para que yo también vea los correos que llegan. No vaya a ser que es que estéis aprovechando para ligar con Estela los correos electrónicos, y no puede ser porque estáis saturando la línea del programa, ¿eh? Y aquí yo no estoy recibiendo un duro, si estoy ayudando a la gente a conseguir algo. O sea que mejor pondremos una dirección común, aunque acceda a ella, básicamente por dificultades técnicas mías, es decir, porque estoy solo, básicamente. Aparte de eso, tenemos un número de teléfono, pero no lo vamos a decir por eso mismo que estamos comentando, ¿no? Porque es difícil, al estar yo de técnico de sonido, director del programa, presentador y demás, cuesta un poquito coordinar un portátil, la tabla, el teléfono y aparte otra llamada más. Se puede hacer, pero a lo mejor yo no valgo para tanto, no sé, o no me quiero complicar la vida. Al fin y al cabo, como yo soy el director del programa, dices, no cobro, sí, pero hago lo que me da la gana. Así que tenéis estela@orgiasticos.com y aparte de eso, pues tenéis el Twitter, ¿vale? twitter.com/orgiasticos. Al margen de eso, ya sabéis, puede aparecer cualquier cosa durante el programa, fallar cualquier cosa, ir peor cualquier cosa, incluso podría ser que pasara algo bueno durante el programa, inesperado. No suele pasar. Algo gracioso quizá, pero bueno, no sé. Ah, también recordar, ahora lo comentaremos con Estela, pero bueno, para que os vayáis calentando, la pregunta general durante toda esta temporada sobre el origen de Sueños Orgiásticos, ¿vale? También podéis enviar un correo o un tuit al Twitter de Orgiásticos, de Sueños Orgiásticos, sobre por qué se llama este programa, por qué se llama Sueños Orgiásticos. O sea, por qué se me ocurrió ese nombre, o de dónde lo saqué, o es un pensamiento original mío, a qué se debe, ¿vale? Al final de temporada lo diremos o quizá no. Luego, aparte, os preguntaremos una cosa que se nos ha ocurrido solo para esta semana, ¿eh? Y luego lo comentamos con Estela. No sé si me veis especialmente serio, pero la verdad es que hace mucho calor. Mario, esto ya empieza a ser muy preocupante, de verdad. Un día no salgo de aquí ya. O sea, ya me deberíis pagar como mínimo para que te pongas sales, porque es que hace demasiado, no entiendo yo. Luego, claro, dicen que hay mucho consumo energético. Si es que aquí debemos estar como a 35 grados, es una barbaridad. Es una barbaridad. Me río yo de Sevilla en agosto. Por favor, por favor. Bueno, de momento vamos a poner una canción, ¿vale? Un tema así para ir variando, para que veáis que pongo muchos estilos. Hoy vamos a empezar con un tema así hausero, de bueno, de, pero que también mezcla, porque es una remezcla de un tema de los años 60 de Mamas and the Papas, California Dreaming, remixado por Royal Gigolos. Pero como no es un programa musical, tampoco nos vamos a enrollar mucho más. Lo vamos a poner para que vayáis ahí calentando motores, o para que los calentemos nosotros y vosotros os despejéis un poco. Y ahora hablaremos con nuestra queridísima Estela y que pase lo que tenga que pasar. Primero yo me voy a quitar la camiseta de mientras. Tengo otra, ¿eh? En el fondo, no, tampoco os penséis que... Pero bueno, California Dreaming de Royal Gigolos. We'll be right back. será el tema, el primer tema de esta noche. Sí, era de Royal Gigolos, California Dreaming, un remix de la canción original de Mamas and the Papas. Y pongo esta música porque ya tenemos con nosotros en antena a Estela, o eso creo, espero. Ay, buenas noches, Estela, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Te encuentras bien? ¿Genial? Sí. ¿Sí? ¿No crees que la vida es maravillosa? ¿No crees que la vida es maravillosa? Sí, lo creo. Es igual. No, yo no es que lo crea, pero bueno. Estoy bien. Pues deberías de creer. Bueno, está bien. Bueno, es lo que hay, tampoco. No hay otra cosa, ¿eh? Conformista. Quiero decir, claro, no, tampoco. Ay, me he puesto el ordenador muy lejos. Un segundo. Bueno. Ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué nos traes esta noche? Bueno, primero de todo, recordar las vías de comunicación, ¿no? ¿Qué son? Sí. www.orgiásticos.com, donde podéis escuchar los programas colgados. Sí. estela@orgiásticos.com. Para enviar correos amenazantes. Participar y demás en el programa, hacer críticas o elogios. Sí, también los acepto. O críticas constructivas, o donaciones al programa, ¿eh? O amenazas también, ¿no? Has hablado de las amenazas y yo nunca las he visto, ¿eh? Sí, el apartado de donaciones tampoco lo hemos recalcado, ¿eh? Que también se admite dinero, quiero decir. Vale, si queréis colaborar mi cuenta con nosotros, no sé. Por eso quiero poner la cuenta común, ¿sabes? Pues no vaya a ser que te esté dando dinero y al final el tonto aquí soy no, yo. No, a mi dinero. No, ¿qué va? Vale. Bueno, aparte de eso, tenemos el Twitter. Twitter.com/orgiásticos. Muy bien. Pero que está muy poco usado, yo creo. Has tenido un pequeño fallo ya, pero hay que recordarlo. Siempre hay que estar atento. No se puede. Atenta estoy, no te preocupes. Vale. Aparte de la pregunta que comentábamos sobre el origen del programa, del nombre del programa Sueños Orgiásticos, también que podéis enviar correos y demás con eso, queríamos preguntaros solo para hoy, ¿qué cambiaríais vosotros de este programa, de Sueños Orgiásticos, ¿vale? Del programa de radio. Quiero decir, aparte del presentador, porque claro, tampoco. Sí, porque mucha gente puede ir por ahí, pero esa ya sobra. Yo ya sé que os queréis hacer los graciosos, pero es que, claro, si no estoy yo, no hay programa. Dirás, lo puede hacer cualquiera ya, pero es que cualquiera no vendría aquí sin cobrar, ¿eh? Para eso hay que tener un grado de tontura considerable. Bueno, ya, pero es igual, Estela, no, tampoco no vamos a adentrar en cosas así. Que no van. Somos dos tontos ya. Ya, por eso, que no vamos a ningún sitio. ¡Hala! Estás hecha polvo. Ya lo sé. Me lo ves, esta no es la tuya. Te iba a decir que como no tenemos mucho tiempo, te quitas ya de encima lo que tenías que decir, ¿vale? Vale, solo una cosa. Es que ya me han comentado sobre la propuesta de cambiar el programa. Cuando haga buen tiempo dicen que te vayas fuera al aire libre a hacer el programa. Pero bueno. Sí, joder, la gente, qué rápida está hoy. Madre mía. Sí, como sí. El otro día. Muy bien, gracias, un puntito de colaboración para vamos a empezar a pensar en lo de hacer un programa de puntos, para la gente que colabora, darles un punto y cuando tengan 3 millones de puntos, pues no sé, le damos un llavero o algo así. Pero sí, porque más no podemos aspirar. Sí, está bien la idea, el único problema es que claro, yo necesito de este equipo. Y la verdad, no creo que se gasten un dineral en un equipo transportable que no existe todavía en Moncada Radio para que yo pueda hacer el programa al sol. Ojalá, ojalá. La idea es buena, ya lo comentaré, pero lo veo difícil. ¿Te imaginas que se llega a hacer? Bueno, yo por pedir lo pido. También he pedido que vengan de entrevistados Tata Golosa y Pep Guardiola al programa. Sí, lo recuerdo. Pero bueno, que está ahí, lleva un año esa petición. O sea, tampoco. No es que no quiera ser optimista, es que claro, también las cosas son como son. Pero bueno. A ver, nos comentabas. Bueno, habías investigado sobre el libro de Santi Santa María, ¿no? Sí. Sí, que recientemente ha fallecido. Andando por internet, pues me he encontrado con... ¿Andando? Que no murió sé, este, ¿eh? No, no se dice navegando. Eso, paseando. Bueno, navegando. Echando una ojeada. Volando por internet, sí, sí. Habías mirado... Eso, que lo de cocinar desnudo, ¿no? Sí. Curioso. Pero he de admitir que no ha sido cosa mía, me han ayudado algunos oyentes a hacer... Bueno, ya es que te hacen hasta el trabajo, lo que yo te diga. ¿Qué pasa? La vía la vía de comunicación que te he facilitado, al final, ¿ves? Habrá que... Es envidia. Habrá que poner una dirección común a ver si me hacen a mí también el programa, porque claro, esto es... Bueno, no... Pruébalo. Si sale, sale. Sí, bueno, no sé. Bueno, pues eso, que gracias a los que han participado. Sí. Nada, tampoco sí. Pelotes tanto, que hombre, luego se lo quieren mucho. Hay que agradecerlo, ¿eh? Que luego se lo quieren mucho. No, hay que ser agradecido, pero no tonto en la vida también. Vale. Bueno, sí. Gracias bueno, pues a los oyentes, pero lo justo. Pues hemos estado pensando. Un momento. Sí. ¿Has visto qué violín más bonito? Es que sí, me conmueve ese trozo. Aprende a tocarlo y luego lo sí, tengo un sentido musical muy grande pese a que estoy aquí en este programa. Es algo raro. Sí, fíjate. Pues nada, desarrollalo, ya sabes. Ya, no valgo, creo. Bueno, cuéntame. Pues hasta las gracias, ya has hecho la pelota y ahora... Hemos llegado a las consecuencias que podría tener cocinar desnudo. Ah, vale, de eso quieres hablar, de las consecuencias sí. De cocinar desnudo. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Bueno. Alguien lo considera erótico, yo veo malas consecuencias, la verdad, cada sí. Uno que opine. No, eso es para advertir a la gente que considere erótico cocinar desnudo los riesgos que corren, que no todo es tan, sí, la tan verdad, fácil. Los fogones ya están muy calientes. Uy, sí. Lo que ha dicho. Ay. Sí, bueno. En fin, empiezo. Dime. Pues como la modera los subidones esos que pegas. Me quedo sordo. La audiencia no es problema, porque con los cuatro que escuchan tampoco nos van a denunciar, pero podría darse el caso. Vale, intentaré controlarlo. Vale. Bueno, pues como primera consecuencia, creemos que puedes saltar. No, no, así no. Ay, perdona. No me gusta, no. Espera. Ponle otro tono, otra cosa. Es que no puedes comentar esto. No lo puedes comentar como si lo estuvieras diciendo en el funeral de Santa María. Hay que decirlo más alegre, no sé. Te pongo... Espera, que te voy a ayudar. Con malas consecuencias. No, te voy a ayudar. Pero esto es un programa de humor. Aquí nos reímos. Cierto, no me acordaba. Espera. Con esto ya es otra cosa, ¿no? Sí, ahí ya me pillo yo el ritmo. Ya ves. Espera un poco más, que escuches un poco más y ya verás cómo sale. Un dos. A ver, ¿ves? Ahora, si es que aquí tenemos... ¿Me voy a dejar de cambiar de canción alguna vez? Tenemos un amplio repertorio musical para cualquier situación, ¿eh? A ver, sí, comenta. Sí, te ve ahí, entendido. Sí. Bueno, pues, puede saltar el aceite caliente en ciertas partes, cosa que no creo que a nadie le guste. O, por lo contrario, que sí le guste y sea peor. ¿Por qué? Es preocupante. Ah, porque le gusta el sadomasoquismo o algo sí. Peor. Imagínatelo. No lo imagines. Sí, no lo imagines. Eso te iba a decir. Y sobre todo teniendo en cuenta que el libro es de Santi Santa María. Imaginármelo a él desnudo no me resulta demasiado agradable. Normalmente la gente que imagina a alguien que conoce, porque es mucho más fácil la imagen. Pero bueno, no sé, pero yo tengo... Ya lo he evitado, no quiero imaginar nada porque... Yo tengo mucha imaginación. ¿Qué quieres que te diga? Soy así, muy gráfico. Muy gráfico. Bueno, esa es una consecuencia, sí, es obvia. Te puedes quemar con el aceite, aunque también lo puedes hacer con ropa, quiero decir. Pero bueno, sí, es diferente. Sí, pero no creo que llegue a ciertas zonas que sin ropa sí podría... Sí, que los testículos o en la vagina, básicamente. O en el pene. Clarísimo. Vale, ya no. Es que, claro, estamos aquí. Que no es horario infantil ya, tampoco. Ah, no sé cómo me prohíbes decir algunas palabras. No, a ver, palabrotas no, pero si lo dices más o menos fino, tampoco justo pasa nada. Ahí. Hombre, pene. Tecnicismo. No dirías rabo, dirías pene, pues ya está. Bueno, ahora lo he dicho, pero. Sí, es lo igual. Has dicho. Es igual. Bueno, si para a los hombres, cuidado al hacer perritos calientes. ¿Qué? Cuidado al hacer perritos calientes. Exacto. Espera, espera. Chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita, chupaita. ¿Ves? Que viene muy... La verdad es que esta canción le viene bien al tema. Eso, viene muy al tono. O sea, viene mejor que la anterior, está claro. Sí, sí, la otra es cuidado, más pura. Cuidado con los perritos calientes por... Pues a ver cómo funciona. No lo entiendo. ¿Qué? A ver. A ver, a ver. Es para los hombres. Puede haber confusiones al hacer perritos calientes. ¿Qué no entiendes? Confusión. Confusión. Como no sé un que te lo que yo me creo. Que te equivoques de salchicha. Sí, pero no sé. Eso es muy malo. Eso es como intentar hacer un chiste tonto, ¿no? O como la que hacemos aquí, pero que lo ha hecho otro, vamos. Sí. Sí. No, ese no me gusta, ese punto. Bueno, otro más. No lo pruebes de todos modos. Otros riesgos. Seguramente a algunos se le ocurran ideas geniales, entre comillas, para servir la comida y luego no sean tan geniales. ¿Cómo? Ideas que te parecen buenas en ese momento en el que estás desnudo en la cocina y que luego al presentarlas en la mesa no sean tan geniales. ¿Yo debo ser corto o no se me viene nada a la mente? Pues eres muy nada mal pensado, ¿eh? Sí, soy mal pensado, pero no sé, es que... Hoy estás dormido, yo creo. También es que se te nota mucho que estás leyendo, que es muy poco profesional, por cierto. Nunca vas a poder trabajar en la tele así. Tampoco lo pretendo. Ya, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor son yo sugestivos el día de mañana. Recuerdo que las ideas no son mías, entonces no me las he aprendido. Pues muy mal, muy mal, muy mal. Pues gracias. Te hemos contratado para algo. Porque tú imagínate que el día de mañana soy yo sugestivos va a la tele. Queremos contar con tus servicios, básicamente, ¿sí? Porque no sales barata. Quiero decir. O sea que... Hombre, si llegamos a tanto, yo creo que empezaría a cobrar. Bueno, eso depende. Si empiezo a cobrar yo, cobras tú. Si no, lo puedo ver difícil. Si esto tiene éxito... Sí, sí, bueno, se pero... Se da por hecho que vamos a cobrar. Sí, pero puede ser también en la tele local, quiero decir que... No, o sea, si tiendes algo, tiende algo alto, anda. Ya, ya, bueno. Por no. favor. A lo mejor me fichan entre cinco, lo compran todo. En la Sexta. Bueno, la Sexta ya ni te digo, la Sexta ya va cualquiera, fíjate. Pero bueno, sí, sí, es verdad, ya tiene el Club de la Comedia, el Club de no sé qué, el Club de no sé cuánto. ¿Quién va de gracioso al Club de la Comedia, eh? Porque ¿quién va de gracioso al Club de la Comedia? No va casi nadie que tenga gracia. Pero bueno, es igual, eso es otro tema. Sí, vamos a hacer críticas. Sí, otro punto de la cocina esta y lo dejamos ya. Vale. Pues cuidado con las distracciones, porque podría causar daños. Joder, ya que lees, pero... ¿qué no estaba leyendo esta vez. ¿Qué estabas haciendo entonces? Porque estabas procesando lo mal. Estaba buscando una botella de agua. Ah, vale, vale. Por cierto, que tengo la voz mal. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Sí, ya no tengo fiebre, bueno, ¿verdad? No te preocupes, con que aguantes media hora luego ya es igual. Ah, la verdad, que rápido sabes todo el tiempo. Es broma. Que cuidado con las distracciones por... Que significa que se te puede quemar la comida. Pero se te puede quemar... Imagínate tú con tu novia en la cocina. Sí. Ah. Eso es una distracción. Ya, pero es que claro, que cocines desnudo no quiere decir que cocines acompañado. Aunque así mirado, pues puede ser, sí. Es que pueden ser distracciones individuales. Vaya, no me ha convencido, ¿eh? La verdad es que Santi Santamaría no me parece un gran cómico, la verdad. Pues no. Si no es de él, se nos ha ocurrido a partir de ahí. Ah, no es suyo. Pues tu equipo de trabajo... Original. No digas mucho que te están escuchando. Original es, sí, original es. Está muy bien. Pero no sé. ¿Sabes lo que más gracia me hace? Es que te lo he pasado antes y no me has dicho nada. Gracias. No sé, a lo mejor es que por eso, a lo mejor eres tú que no lo has hecho lo más gracioso posible porque estás mala, ¿eh? Solo intentaba innovar. El próximo día hablo de una película y ya está. Sí, sí, me ha hecho más gracia leerlo que escucharte, pero no sé. Debe haber sido por eso, porque estás mala. No, te lo paso, Yo sé que ahora te ocupas... Bueno. Ahora te ocupas solamente de transmitir lo que dice la gente y no te preocupes. Bueno, pues me pongo a ello, ¿vale? Vale. Porque tengo aquí una ristra de correos. Vale, vale, espera. A ver, ¿qué dicen? Supongo que me criticarán, porque... Dice, se te han adelantado a lo de la receta de la Coca-Cola. Tienes un topo. ¿Quién? ¿Quién ha sido? No. Porque que, no, esto no, es tan no. exclusiva. O sea, ¿eh? Eso solo lo sé yo, el secreto de la Coca-Cola. Bueno, pues un oyente, Alex, por cierto. ¿Quién? Alex. ¿Quién es Alex? Alex, un oyente, yo. Alguien que manda un correo. Ah. Menciono los nombres, Fer. Pero lo dice que no... es tan adelantado y que tienes un topo aquí, porque si era tan... Que no, pues no puede ser. Se la habrán inventado. Es una filtración falsa. Pero la gente quiere que desvele la receta de la Coca-Cola o no, porque estar aquí todos, que ya lo sabéis, porque si ya lo sabéis, no lo digo. No sé, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Yo qué sé. ¿Lo queréis saber o no la queréis saber? No sé, a ver qué dicen. Ya, a ver qué dicen. Bueno, Guillermo. ¿Qué? ¿Guillermo qué? Dice, ahora queréis que los oyentes os hagamos el trabajo, ¿eh? Yo dejaría de poner versiones maquineras de clásicos de la música y llevaría gente curiosa al programa, gente que hable de su vida, que haga cosas geniales. No me refiero a gente poco interesante como Pepe Guardiola, sino gente de la calle que haga algo chulo. Sí, ahora me voy a ir al parque, a los viejos que están dando de comer a las palomas y me los traigo. Que esos son fáciles de traer. Si eso es lo que le quiere la gente, no sé. Les doy un bocadillo de chorizo y vienen. Por cierto, Pepe Guardiola no, Pep Guardiola. Ahí ya estamos con las tonterías. Pero bueno, es igual, que me lo tomo bien. Muy bien, ¿eh? Un mini punto a cada persona que ha enviado un correo. Vale, pues sigo. Sí. Inaya. Si hay muchos... Tampoco los leas todos, que a ver si ahora al final... Ya, este es el último. Es que no dejen de enviarme. No, vale. Ah, luego sigo más adelante. Sí, no os lo toméis a mal a los que no os leamos. Lo que pasa es que esto ya tiene más audiencia que Punto Pelota y no puede ser. Bueno, sí, pero... Inaya, me suena su nombre, me suena. Sí, mi compañera del blog. Pero no lo digas, porque entonces... ¿Por qué no? Porque si se sabe que son amigos tuyos, pues tiene menos gracia. Solo una. Bueno, me gusta. Ya aprovecho, joder, que me escuchen, que nos lean en el blog también. Sí, sí. Bonito nombre, Inaya. Está bonito. Ah, sí, toma amenaza. Más os vale dejar de poner versiones pokis de música buena que matéis oyentes. Ala. Oye, aquí se pone de todo. Se pone de todo. Es que me critican enseguida, ¿eh? La semana pasada pusimos Rolling Stones y nadie me dijo nada bueno. O sea... Y pusimos la de Let the Sunshine In y bueno, la gente dijo que sí, pero también era un remix, y no sé. Sí, bueno. Criticáis por criticar, pero bueno, es igual, está bien, lo tomo como bien, bien la amenaza. ¿Y alguna cosa más? Bueno, hay tres correos más, pero vámonos. Ah, luego ya, porque si no esto se va a hacer eterno. Entonces, bueno. Como se está haciendo esto un poco cansino, vamos a decir la frase célebre y ponemos un tema musical, ¿eh? Antes de decir lo de la Coca-Cola, os voy a dejar con la intriga, porque a lo mejor os creéis que lo sabéis y no lo sabéis, porque es que aquí la gente va muy de sobra y no puede ser. Yo os digo que esto lo he conseguido yo de primera mano, ¿eh? O sea que es fiable. Así que no puede haber filtración posible, porque en este equipo solo está Estela, Jacobo, Marco y yo. Y a lo mejor ha sido Jacobo. Pero si no lo sabía. No puede ser. Bien. No lo sabía básicamente porque no viene al programa. Entonces, claro, no hay comunicación, ¿no? O sea que tampoco... Y es hora de la frase célebre de hoy, 23 de febrero. Que reza así. Vamos a poner la base desde el principio mejor, ¿eh? Sí, porque si no ya nos hemos comido la mitad. Adri, tu ordenador, tu netbook no acaba de ir demasiado bien, pero bueno, no te preocupes, ¿eh? Oye, ¿sigues sin el antiguo? No, sin el antiguo, porque ya ha venido la persona que me lo tiene que dar, pero bueno, me he quedado con este de momento. Nada, le quería decir a Adri que sí es normal que salga humo, pero bueno, es igual. ¡Ostras! Que no, que es normal. ¿Qué le habrás hecho? Que no sale humo, solo se está quemando. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Sí, eso es de la frase de Groucho Marx. Últimamente estamos limitados de frases buenas, pero es que yo no tengo la culpa de que él acapare el 95% de las frases buenas y cómicas de la historia de la humanidad. Es que no había gente graciosa antes o pensaban que era muy tonto decir las cosas graciosas. Yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? No lo sé, no lo sé. Bueno, el caso es que vamos a poner un tema musical, ¿vale? Para que la audiencia descanse un poco de tanta comentario, tanta crítica y tanta historia. Y luego ya seguimos con el programa y desvelaremos la receta de la Coca-Cola o no, porque si vais tan de guays, a lo mejor no lo hacemos, yo qué sé. Ya veremos lo que pasa. Pues a mí sí que me interesa. Sí, sí, sí, pero si ya está filtrado, no sé. Bueno, veremos. Vamos a poner un tema para que luego digáis, ¿eh? Vamos a poner un clásico. Luego diréis que no. Seguramente ni lo conocéis, pero bueno. Haciendo caso a los oyentes. Sí. La canción es Aquarius, de Gail McDermott, ¿vale? De la película Her y el musical Her de 1967. La canción creo que es que salió más tarde para la película, del 70 y tantos. No recuerdo exactamente el año y es un buen tema. Aquarius, de Gail McDermott, y suena aquí en Sueños Orgiásticos. Bueno, esta era la canción Aquarius, luego para que... Ahora también me lo criticarán la gente, dirán demasiado carca, o bueno, es una canción reivindicativa, pero bueno, desde que mi punto no... de vista era mejor la de LED de Sunshine, ya está. Que sí. Está. Que a los oyentes les ha gustado. Ah, sí, muy bien, sí. Van de Wise, Van de Progress. No, está bien, es un gran tema, en serio, ¿eh? Y saludos a la audiencia. Y bueno, tenemos ya con nosotros a Jacobo. Buenas noches, Jacobo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hacemos? Pues nada, como de costumbre a estas horas. ¿Qué? Como de costumbre a estas horas, nada. Nada, ya, lascarse las partes nobles, ¿no? Y eso... Sí, mayormente. Mayormente. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué nos traes esta noche? ¿Qué noticia? A ver, comenta. Espera, pues... un segundo. Es que ahora Sueños Orgésticos es Sueños Orgésticos Express. Quiero decir, no hay tiempo para... tanto. Habrá que empezar a pensar en recortar a algo, porque claro, esto no puede ser. Dinos, Jacobo, ¿qué tal? ¿Qué noticia nos cuentas? A ver. Bueno, en Nueva Zelanda se pone en las cartas de menú un batido hecho con semen de caballo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué agradable! Sí, la cosa es bueno, así ahí, ¿eh? Sí, sí. Esos caballos sí que son unos verdaderos sementales, ¿no? No, pero es que encima dicen que si te lo bebes y tal... Que te rejuvenece. Vigor sexual y cosas de estas. Hombre, claro, porque... Ya, claro, porque tienes tu semen, tu semen y el del caballo. El caballo va a ser del camarero, igual, porque sabes... igual por el camino. Se ha ido rellenando. ¡Uy, que se me ha caído! Es eso, se te cae un poquito de la copa, ¿no?, antes de servir y dices, pues ya hago el apaño. ¿Qué cosas? Pues sí, es un tipo de feria que se hace cada año allí de comidas exóticas, tipo de gusanos, de escarabajos con salsa y cosas así. Yo prefiero los escarabajos con salsa, ¿eh? Y este año el plato estrella, por llamarlo así, es el batido de semen de caballo. Ah. Encima lo hacen con gusto. De fresa y vainilla. Bueno, casi mejor, ¿no? Que así se pasa, eso se pasa más agradable, porque si sabe a semen, no sé yo. Aunque, si... Aunque, ¿cómo debería de saber? Yo qué sé. No... Ya, lo has dicho muy claro, ¿eh? No, de momento no... De momento, y espero en toda mi vida, no he probado semen humano, pues menos semen de caballo, la verdad. O sea, no sé, ¿eh? No soy aficionado. Hay personas que por su libertinaje y demás, quizás estén cerca de saberlo. No soy yo uno de ellos, pero... Yo sé de uno que ha probado el suyo propio. ¡Ah, ¿qué? Dios! Un caballo. Lo conoces. ¡Ah! Me puedo imaginar quién es, ¿no? Oh. Yo quiero saber. ¿De su inicial? P. Correcto. ¡Sí! ¡Ah, Dios! No puede ser. ¡Oh! No, sí que puede ser y me lo ha dicho y además está casi orgulloso de ello. Pero ya te lo he acertado a la primera. Qué casualidad, que lo haya pensado. Hombre, es que es muy difícil no es. Bueno, es igual. Una noticia bastante repugnante, pero interesante a la par. Y eso. Nada más, ¿no? Nueva Zelanda, comentabas. Los neozelandeses están... Eso, quiero decir, Nueva Zelanda, que luego dicen que nosotros nos metemos con los sudamericanos y los australianos, pero nosotros no tenemos la culpa de que todo lo malo o todo lo raro pase allí. O sea, es que pasa. ¿Será cosa del clima o algo? Yo qué sé. No sé, son gente muy rara. Yo creo que es como que están al revés, porque están en las antípodas, pues la sangre no les llega bien a la cabeza, ¿sabes? El Diego sanguíneo. Tiene que afectar. Los caballos, la sangre, por lo que se ve, se les queda en otro sitio. Jacobo. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Puedo proponerte una cosa? ¿El qué? Ve y pruébalo. Ve a Nueva Zelanda, sí, sería muy profesional, la verdad. Que sí, mira, si Mario me paga el viaje, yo voy, lo pruebo y es más, traigo... muestras para una todo. Muestra para cada uno. Pues casi prefiero probarlo yo allí y ya te traigo yo una muestra. Sí. Estela, ¿tú de fresa o de vainilla? Vainilla. Pues va, yo el de fresa para cambiar, no sé. Vale, y si eso al que cuyo nombre empieza por P, sí, ya le traigo también una muestra. Tráele un par. Que pero uno... sin nada más, solo. Ni vainilla ni fresa. Sí, eso, solo. Sabor natural, como los yogures. Sí. Un poquito de azúcar. Y yo creía que los belgas eran raros porque tenían chocolate con sabor a pimiento. O sea, imagínate. Sí, tienen chocolate relleno de pimientos. Siempre hay alguien peor. Sí, cuando creas que estás viendo algo raro, piensa que podría ser todavía más. Tengo otra para los oyentes también. Bueno. ¿Qué? Que traigas para los oyentes también. Me lo están pidiendo. Vale, que me hagan una lista. Sí, tráete para saber cuánto tengo que traer. Un tráiler. Bueno, Jacobo, que vaya todo muy bien. Buenas noches, va. Vale, cuídate. Hasta la semana que viene. Buenas noticias. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, una noticia cuanto menos curiosa, ¿no, Estela? Ya te digo. Por cierto, ¿por qué vainilla? ¿Por qué vainilla? Me gusta más que la fresa. Ah, no sé. Es que, bueno, la fresa quizá tiene el factor bueno que si aparte del sabor cambia un poco el color, pues a lo mejor te da un poco menos de repugnancia, pero la vainilla tiene un color más parecido, ¿no? Y no sé, es un poco... Bueno, pero bueno, sí. No sé, pues me gusta más la vainilla, no lo he dicho nada, por nada más, ¿eh? No, nadie dice nada, aquí nadie está diciendo nada, por favor, ¿quién diría nada? ¿Yo digo algo? Yo no digo nada. No digo nada, qué va. Sí, por favor, ¿quién podría acusarme de decir nada? Ay. Nadie. Y bueno, que ha llegado ya creo que el momento... Sí, no sé si la audiencia se lo merece, porque como dicen que tiene que haber un topo, pero va, no, vamos. Pues a... si te la están pidiendo, están diciendo que sí, que diga la receta. Va, pues diremos la receta de la Coca-Cola, ¿eh? No sé qué música debería poner, esta por ejemplo. ¿La del anuncio? Si tenemos aquí un repertorio. No, pues esa mola, queda bien. Sí, Star Wars. La receta es la siguiente. Esto es una noticia que va a cambiar la historia de la humanidad. Desde el momento en el que podáis hacer Coca-Cola en vuestra casa, es que vamos a tener problemas. O sea, Coca-Cola nos va a denunciar. Esto puede, nos van a perseguir. Pero yo, por mi audiencia, mato. Ole. No, hago lo que sea. Es que me quedaba bien ahí. Pero bueno, no, es igual. Hay una noticia que nos ha llegado con la filtración de lo que sería la receta original de Coca-Cola, que también hay que advertir que ha cambiado ligeramente hasta el momento. Bueno, no tan ligeramente, hay cosas que ya no están, pero bueno, nunca está de más saber lo que la gente vivió en un principio, ¿vale? También diré que no es fácil reunir la mayoría de estos productos, pero bueno, si alguno se quiere esforzar, pues que lo haga. Así que, vamos. Según estos datos, la receta original es la siguiente. 3 copitas de extracto de fluido de coca. 3 onzas de ácido cítrico. 1 onza de cafeína. 30 gramos de azúcar. 2,5 onzas de agua. 2 pintas de jugo de limón. Ir apuntando, si queréis, luego repito, pero bueno. 1 onza de vainilla. 1,5, o sea, 1,5 onzas de caramelo. Sale una unidad de mezclado, que no conozco, pero bueno. 7X. No sé qué es, pero bueno. Es una filtración, no lo podía saber todo. 8 onzas de alcohol, que eso es bastante. Son 200 y pico gramos. en peso. 2 gotas de aceite de naranja. 30 gotas de aceite de limón. 10 gotas de aceite de nuez moscada. 5 gotas de aceite de cilantro. 10 gotas de aceite de nerolí, extraído de las flores del naranjo amargo. Y 10 gotas de aceite de canela. Ahora creo que todo el mundo ya sabrá por qué nadie ha dado con la receta de la Coca-Cola. Porque es que no hay ni Dios que pueda reunir todo eso a la vez. Porque... Hombre, los de Coca-Cola sí. Pero se complicaron la vida. A ver, la Coca-Cola... Sí, pero mira que éxito han tenido. Sí, sí, la verdad, pero... ¿Quién consigue todo eso? Bueno, si a algunos le da por probarlo, pero va a necesitar gastarse mucho dinero, ¿eh?, para recrear la Coca-Cola original, pero bueno. Y mucho dinero, mucha paciencia, porque ¿dónde consigues aceite de cilantro, aceite de nerolí, aceite de nuez moscada? Bueno, este a lo mejor es un poco más fácil, pero no me sé, ¿eh? Lo veo un poquillo... De todas maneras, tiene mucho. ¿Qué? Que tiene demasiadas cosas. Sí, actualmente... No sé, me imagino muy empalagoso todo. Actualmente se han quitado cosas como el alcohol o el fluido de coca. Pero el azúcar en acero, ¿no? Sí, ya sí, es que la moda, la tendencia de la Coca-Cola ha sido a ir reduciendo más que ir aumentando. Pero bueno, que podría ser perfectamente válida. Bueno, vamos a poner el último tema musical de la noche, que no vamos a poner entero porque no tenemos tiempo, como suele ser habitual últimamente. Y hablaremos con nuestro queridísimo Marco para que nos haga el análisis del programa de hoy. ¿Te parece bien, señora Perfecto. Estela? ¿Eh? Porque os he cortado. Podéis mandar comentarios diciendo qué os parece la receta de la Coca-Cola, pero como no tenemos mucho tiempo, pues yo voy poniendo la música. Hey, hey. Sí, lo sentimos porque no da tiempo a escucharla entera. Estela, lo entenderás, ¿no? Sé que es una canción que te gusta, pero bueno. Es lo que hay, es lo que toca a veces, ¿no? Mira, no puede ser y no puede ser. ¿Podemos amenazar a Mario? ¿A Mario? Sí. ¿Amenazarlo? ¿Con sí. que nos dé más programa? No, con que nos dé no algo para que nos lo dé. Ah, vale. Sí, ya lo pensaremos. Tenemos con nosotros a Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Cada día te dejamos menos tiempo, lo sentimos. Es que estás al final, eres el crítico, es lo que hay. Te quedan las obras, por así decirlo. Sabe maldecirlo así, pero es lo que hay. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Estaba escuchando el programa. ¿Y qué te ha parecido todo? Bien. Me he estado aquí apuntando la receta de la Coca-Cola. Me va a costar encontrarlo todo. Sí, y sobre todo a ti, que no es que te muevas mucho, pero bueno, quiero decir... No, pero bueno... En el súper, no sé si en el Capravo o en el Día y eso, venden todo eso, pero bueno. No sé, habrá que buscar y preguntar mucho. Sí, pero bueno. Nada, la cuestión es que me voy a hacer mi propia Coca-Cola y mira, eso que me ahorro. Sí, bueno. Puedes encontrar la receta en Wikipedia. Tardarás en amortizarlo, ¿eh? Tardarás. No, pero que esta es la receta original, que es una primicia mundial. Está igual en Wikipedia, lo han dicho, me lo están diciendo por el correo. Pero eso es porque lo acaban de publicar ahora. Wikipedia es muy rápido. Eso ha sido una filtración. Nos está escuchando, qué guay, ¿no? Sí, claro. El señor Wikipedia nos está escuchando. Pues mira, ya lo podré mirar ahí, entonces. Sí, bueno, pero yo lo he hecho por caridad humana, no sé, por solidaridad humana. No lo he hecho por nada, ¿eh? Lo podría haber vendido perfectamente por un montón de millones de dólares, pero bueno, es igual. Lo sabéis ya y punto. Decirte que te va a costar amortizar la Coca-Cola, porque de aquí a que te salga más barato hacértela tú, vas a tener que hacer muchas, pero bueno. Sí, tendré que llenar unas cuantas bañeras y bueno, producir al por mayor. Lava un poquito la bañera antes de eso, porque si no va a pillar un regustillo un poco, no sé, claro, como mínimo, pero bueno. Sí, lo había pensado, igual sí, tendría que hacerlo. Sí. ¿Y qué tal? ¿El resto te pareció bien? Aparte de esta filtración que te será muy útil para la vida cotidiana. Pues sí, poco más. Bueno, destacar la noticia de los de Nueva Zelanda que tomaban esos cócteles de semen de caballo. Sí, es curioso. Sí, bueno, no, cada uno pues oye, toma lo que toma, ¿no? Después cada uno se pone como se pone también por las calles, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora no creo que estén... Con lo de los terremotos y tal, no sé si estará muy por la labor, ¿no? Pero antes de esto, pues se ve que era el último grito, vamos. Sí, los pido a todos tomándose unos chupitos de esto. ¿Vale? Sí, un poco repugnante. A la hora de rescatar a alguien, si tenía un poco de semen de caballo entre los dientes, no sé. Pero bueno. Da como grimillas, sí. Sí, da, pero bueno, es un ser humano igual y lo rescatas, no pasa nada. Por supuesto. Claro. ¿Y el resto bien? ¿Te ha parecido bien el programa, la música? Sí, y eso? La tónica de siempre, muy bien. Muy sí bien, me gusta. O sea que nos apruebas una semana más, ¿no? Os doy por aprobado, sí señor. Vale, perfecto. Pues espero, Marco, que tú como mínimo puedas seguir una semana más vivo para contarlo con nosotros y compartir con nosotros estos 10 minutos que te alegran tanto la vida cada semana y a la audiencia también. Muy bien. Sí, saluda a Eva, anda. ¿Qué? ¿Saluda a Eva, Marco? Marco. Es que tienes una fan que me manda correos diciendo que viva Marco, como te quiero, cosas así. Todas las semanas. ¿Has visto? Incluso vas a ligar y todo, Marco. Ya te pasaremos su dirección de correo si quieres. Que a lo mejor. Vale, hombre, pues bueno, ya tengo club de fans y todo. A lo mejor dale atrás del bache. Aunque si no está cerca del Ripollet, no sé si Marco se va a poder desplazar. Pero bueno. Bueno, según me manda los correos, seguro que ya se va hasta allí o lo que haga falta. Ah, vale. Pues lo tienes hasta fácil, Marco. Te van a venir incluso a ver. Pues mira, todo darlo, oye. Asea un poco el piso, ¿eh? Que, claro, no sé cómo estará, pero bueno. No quiero imaginármelo tampoco. Bueno, Marco, que vaya todo muy bien, ¿vale? Buenas noches. Ya tienes una fan y todo. Noches. Estarás contento, ¿eh? Venga. Ya te dirás. Joder. Es así, ¿eh? Buenas noches. Eva, que es así, que es de carácter así un poquito tristón, ¿eh? Es un triste. Pero bueno, que está muy agradecido, seguro. Seguro que le gusta la idea de que tenga una fan. A ver si me salen a mí también, ¿eh? Que... Siempre gustan. Sí, dejé mi correo, eluni@orgiasticos.com, y nadie me envía ninguno. No, nada. Nada. Sí, sí, no sé, no caigo bien, sí, no yo caigo que bien. Recibo correos todos los días. Ya, pero bueno, tú también porque lo usas para participar en el programa. Me da fastidia, es que claro. Pero bueno, con lo de que parece que te maltrato, pero que es un papel, pero la gente no lo comprende. No. Bueno, lo sentimos por todos aquellos que han enviado correos y no se han podido comentar hoy. Es que no tenemos más tiempo. La semana que viene, algunos de los comentarios que hayáis dejado ya los repetirá Estela, ¿vale? Y todos los nuevos. Tú guárdate unos cuantos que hayan sido buenos, que puedan servir para decirlos la semana que viene, ¿vale? Sí, Estela, los tengo aquí marcados. Muchas gracias por colaborar a todo el mundo. Os queda la página web www.orgiasticos.com. La semana que viene más, el miércoles, como siempre, a las 10 de la noche y hasta las 11, porque claro, en Moncada Radio nos recortaron media hora, es lo que hay. Y que vaya todo muy bien. Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. 104.6 FM, Moncada Radio y todas esas cosas.